Vietnam está cerca, mi labor de documentación es copiar a los mejores. Te invitaré a una copa, una noche de lluvia. Solo una cosa existe, y eso es el olvido. Tomemos cap de frutas y cigarrillos Abdullah, que tiene novio. Ahora dicen que la Coca-Cola tiene cocaína. No sé de dónde viene la palabra watercolor. En inglés es party. Envejece trabajando para mí. Recordar es horrible, es mejor no intentarlo. Al final aspiras a escribir para gays y señoras mayores. No hay tiempo suficiente para seguir a las estrellas. No hay tiempo suficiente para seguir a las estrellas. Ahora dicen que la Coca-Cola tiene cocaína. No sé de dónde viene la palabra watercolor. En inglés es party. Envejece trabajando para mí. Vietnam está cerca, mi labor de documentación es copiar a los mejores. Te invitaré a una copa, una noche de lluvia. Envejece trabajando para mí. Envejece trabajando